merece. Raymores, no te pediré que regrese. Raymores, pobre traidora, vas a sufrir cuando estés sola. No te pediré que regreses, no te pediré que regreses. Pobre traidora, vas a sufrir cuando estés sola. Y ahora te haces la otra y no quieres saber nada conmigo. Me buscas en el olvido. Ya no entiendo tu forma de pensar. ¿Me quieres amar o me quieres descartar? Así la corta hora. Pues nunca imaginé que serías una traidora. Voy a matar esta desilusión. No te pediré que regreses. No te pediré que regreses. Pobre traidora, vas a sufrir. Y si le hace una traidora, voy a matar esta desilusión. No te pediré que regreses.